aguantando los martirios de tus penas. Mentira, nunca has sido mujer buena ni de humano corazón. Impostora de caricias, tu beso es virus que el alma envenena. Lleva en su alma un corazón de hiena, con las maldades que encierran la codicia. De tus penas. Mentira, nunca has sido mujer buena ni de humano corazón. Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que el alma envenena. Lleva en su alma un corazón de hiena, con las maldades que encierra la codicia.